suerte, papi. Tengo río diles para empezar la party. Si buscas problemas, estás de suerte, papi. Estamos en el club viendo las bailas, la pongo 20 en el tanga y me lo hace tarna. Dalas, dalas, muévelo para mi squad, busca, tráelo para acá, que quiero verlo brillar. Me mira fijamente pero no dice nada, esa Tatiana quiere hacerme flipar. Yo la pongo a vibrar, yo la pongo a gritar, me dice que le duele pero no pasa nada. Después de un rato dice papi dame más, me fumo un tsunami y me pongo detrás. Ella quiere fumar, pero solo hay tras tras. Pórtate bien y te paso una escala en mi squad. En la puta no las quiero ver bailar. Es nota de guardia y mañana no ha pasado nada. Olvídate de mí, olvida mi squad. Solo ha sido una noche, yo no me acuerdo de nada. Mi squad en la puta no las quiere ver bailar. Desnúdate, guarda y mañana no ha pasado nada. Dile a tu novio que aprenda a hacer trap. Tres polvos, yo no me acuerdo de nada. Muévelo para mi squad. Puta, tráelo para acá, que quiero verlo brillar. Solo quiero verlo brillar. Llámame papazú, bebiéndome el M, estoy en el club. Tenemos dinero, una caja de blues. Puta. Es Mafia School, puta, puta, es Mafia School. Jodiendo con Sur, estamos todos locos. Dragones azules, Anubis el combo. 14 de number, apostando todo. Cinturón Gucci, paletos de oro. La vida un pirata, puta, es su tesoro. Vamos hasta el 24, a pillar, a mirar. De juerga, niña, me das igual. Siempre mi pompa, tú quieres flipar. Arrogante, sureño original. Mami, mami, ya me lo hago ya. Se creen que banderín y están bebiendo toserina. Pero es que son pobres, yo estoy muy por encima. Ese bobo me odia porque me folla su piba. Arriba, quiero ese culo arriba. No para de temblar, me estoy quedando sin saliva. Sin saliva. Oh, me voy a tranquilizar, hermano. Esto no puede ser así, tío.